programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, Gigi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. Hoy quiero iniciar deseándoles muchas energías positivas en el año que estamos empezando. Que tengamos mucha fuerza, unidad, solidaridad y mucha consecuencia con lo que pensamos y con lo que hacemos. Y que sigamos construyendo un camino de equidad, justicia y solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo, con los desamparados, explotados y con aquellos procesos libertarios y revolucionarios de nuestro continente, de nuestra patria grande. En el primer programa del 2017 de Trazos de Nuestra Identidad, mantendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Esta tarde con Hermana República Bolivariana de Venezuela. Y expresar nuestra solidaridad con ese pueblo valiente, tierra de Bolívar, de Manuela, de Chávez, que está sufriendo los embates de la derecha fascista interna y la injerencia del imperialismo yanqui, y con una prensa internacional confabulada para derrocar al gobierno electo democráticamente del presidente obrero de Nicolás Maduro, que durante todos estos años lo único que ha hecho es seguir con el legado de Chávez y tratar de sacar y desarrollar a su pueblo a pesar del terrorismo económico y de todo tipo de injerencia internacional. A reprochar, queridos amigos, los intentos de golpe de nuestra Latinoamérica, porque somos pueblos de paz, decididos a seguir siendo libres, soberanos e independientes. Como todos conocemos, el día lunes 9 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela se atrevió a aprobar en una sesión la declaratoria, entre comillas, de abandono de cargo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, una nueva incursión golpista de la derecha venezolana y que no tiene ninguna validez, ya que la Asamblea de ese país se mantiene en desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, cualquier decisión que tomen los golpistas son nulas, y el presidente Maduro no ha dejado de ejercer sus funciones desde el primer día de su mandato y tampoco se ha ausentado de su cargo. Durante el mandato del presidente Maduro se han tomado acciones que llevan a la garantizar la democracia en Venezuela y seguir construyendo medidas para sacar a su pueblo adelante a pesar de toda esa injerencia interna e internacional, recalco. Esta tarde tengo el gusto de contar con la valiosa presencia de una gran amiga del programa, una mujer de esta patria grande, la doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador, a quien le doy una fraterna bienvenida. Con ella analizaremos y hablaremos de la verdad de los hechos que acontecen en su pueblo y de esta decisión de la Asamblea Venezolana, pero también, lo más importante, destacar los logros del presidente Maduro y hacer un balance de su gestión del año 2016. También traeremos a nuestra memoria histórica el legado del gran libertador Simón Bolívar y de las tres revoluciones que planteó y luchó Bolívar, como manifiesta la embajadora: la social, la independentista y la antiimperialista. La base de la construcción de la libertad en nuestros pueblos, más vigente que nunca. De igual manera, hablaremos sobre la coyuntura geopolítica actual, referente al Mercosur, del G77, que asumirá próximamente su presidencia el Ecuador, de la MNOAL, que preside actualmente Venezuela, bloques importantes que tenemos que mantener y que algunos países que son miembros han tratado de deshacer o desacreditar, y cuál es la lectura y los desafíos que debe tener Estados Unidos y China ante el mundo y Latinoamérica. Muchísimas gracias, mi estimada embajadora, por su presencia, tiempo y aportes. Bienvenida, querida embajadora. Qué gusto contar con su presencia nuevamente en esta su casa, en este su programa, Trazos de Nuestra Identidad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ay, muchas gracias, Yuma Cortiz. Un saludo afectuoso para ti y para todos tus radioescuchas del programa Trazos de Nuestra Identidad. Gracias por permitirnos esta oportunidad para hablar un poco de este desordenado planeta. Así es. Y hablar, por supuesto, de Venezuela, pues, ¿no? Donde seguimos dando una batalla, que es una batalla que es política, que es económica, que es cultural, que es social. Es una batalla muy compleja, ¿no? Tenemos ya casi 20 años, pues, ¿no? Rigiendo los destinos del país. Y bueno, quería un poco, no sé si quieres que comience un poco con el tema de la coyuntura, de lo que está ocurriendo. ¿Le parece? Después de un momento, ahorita estamos saludando. Más bien, muchísimas gracias, mi querida embajadora, por darse el tiempo de venir acá a este su espacio. Y como dije al inicio, en la introducción del programa, somos un pueblo de paz, pero decididos a seguir siendo libres, soberanos e independientes. Bueno, vamos a iniciar con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre el pueblo cañari, porque más que un mito, son una realidad. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos esta semana y este año que inicia al Andrés Viracocha, un gran productor y también la parte técnica y del control de la radio y de este programa. Muy buenas tardes, mi querido Andrés. También, bueno, iniciamos con el programa. Y usted no se olvide que a través de las diferentes redes sociales se puede conectar: la www.radiocce.com. Y también usted, si tiene un teléfono inteligente o su tablet, puede bajarse la aplicación. Todo en mayúscula: Radio CCE HD. Y está conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos, bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Los cañaris, entre el mito y la realidad. Esta historia me fue narrada por los sabios ancianos, guardianes de la memoria en un florido campo de la serranía ecuatoriana. De acuerdo a una antigua leyenda transmitida generación tras generación, en la que se describe la génesis del pueblo cañari. De acuerdo a lo contado, durante largo tiempo los seres humanos se olvidaron del respeto a la Pachamama o Madre Tierra, destruyendo la naturaleza y matándose los unos a los otros. El robo, la pereza y la mentira habían pervertido sus corazones. Como castigo a ese comportamiento, los dioses tutelares desataron un gran diluvio. Durante muchas lunas las aguas fueron tragándose todo: cultivos, animales, casas. La mayoría de la gente pereció ahogada, salvo dos jóvenes hombres que siempre habían mantenido el respeto a la tierra y a los sagrados espíritus de sus ancestros. Lograron sobrevivir en una remota cueva de una montaña conocida hoy como Huaycañar, montaña que mágicamente se elevaba conforme crecía el nivel de la inundación. Luego de 40 días, la lluvia cesó. Los dos hermanos, con mucha dificultad, procuraban alimentarse con las pocas raíces que podían recolectar. Un día, en la cueva que les servía de refugio, luego de deambular por los alrededores, se encontraron con frutos exquisitos y chicha de maíz.

Yo soy Luis Alberto Ruiz Saavedra, cubano de Cuba. Gracias, Yumac, este hermoso programa Trazos de Identidad. Es lo que nos une, más que reunirnos, la identidad. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Como diría nuestro comandante eterno Hugo Chávez, ya en Venezuela no nos mandan desde el Pentágono, la Casa Blanca o la Embajada de los Estados Unidos. Somos libres y más que nunca seremos, nunca más seremos esclavos. Cuéstenos lo que nos cueste. Eso lo dijo nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Reiterarle a la estimada embajadora, doctora Carol Delgado, nuestra bienvenida y también muchísimas gracias por su tiempo y aportes. Con esta frase de Hugo Chávez inicio la entrevista, mi querida embajadora. Yo había dicho en la introducción del programa que la Asamblea el lunes 9 de enero, se atrevió a declarar en abandono del cargo, entre comillas, del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué efecto tiene la declaratoria de estos golpistas de la Asamblea, mi querida embajadora? Muy buenas tardes. No tiene ninguna, Yumac. El tema es que, infortunadamente, en Venezuela tenemos una oposición que ha perdido contacto con la realidad, no desde ahora, desde hace mucho. Así es. Ha sido una oligarquía que desde 1999 ha querido imponerle a la revolución bolivariana, que ha llegado al poder por los votos y por la decisión soberana de su pueblo, ¿no? Ha querido imponerle una agenda consona y acorde con los intereses transnacionales. Recuerda que Venezuela es un país que posee las más grandes reservas de petróleo del planeta. Son reservas cuantificadas y certificadas. Entonces esto nos ha hecho pues que Venezuela sea no otra. Venezuela era en realidad en el pasado una suerte de, o no era un país, no era una patria. Así era un oleoducto de Venezuela hacia los Estados Unidos. Es decir, era un tubo de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos, y así se nos quería ver, así se nos veía geopolíticamente. Cuando llega la revolución bolivariana, rescata el comandante Hugo Chávez el pensamiento bolivariano, nos empoderamos de nuestro propio destino y comenzamos a modelar lo que es Venezuela. De modo que estamos dando una gran lucha. Entonces, esta exposición que en 1999 trató de imponerle el presidente Hugo Chávez, que estableciera que los ministros eran tal o cual persona que ellos habían definido, pues, ¿no? Este es el ministro de Comunicaciones, este es el ministro de Finanzas, y el comandante Hugo Chávez le dijo, no, aquí el pueblo decide quiénes son los ministros. Ahí le puso un parado. A raíz de eso, ya en 2002, supuestamente para la oligarquía la situación era insostenible, dan el golpe contra Hugo Chávez. En el 2002-2003 se da el sabotaje petrolero. En el 2004 recuerda que el referendo revocatorio, pero también se encuentran más de 110 paramilitares que se encuentran que iban a asesinar al presidente Chávez, y a partir de allí en el 2005 tenemos el boicot a la Asamblea Nacional, y a partir de allí ha habido una, digamos, toda una línea de golpismo y de insurrección y de acoso y de guarimba, que no es otra cosa menos que tratar de desestabilizar la calle. De modo que la oposición venezolana no tiene todavía otra agenda que no sea la de desestabilización del proceso democrático venezolano. Y cabe decir también que la asamblea, o sea, los golpistas que están ahora, porque no hay cómo llamarlos de otra manera, están en desacato. Entonces no tienen ninguna autoridad ni moral ni jurídica para hacer estos decretos, estas reunioncillas, para seguir desestabilizando o tratar de seguir desestabilizando el gobierno democrático, como usted lo dijo, electamente elegido por su pueblo, y que no ha abandonado ni el cargo ni se ha ausentado de su cargo, ¿verdad? Pero es muy interesante lo de realmente ellos quedan en una posición realmente muy lamentable, porque incluso hay varios voceros de la oposición venezolana que han dicho que es totalmente absurdo declarar la abandono del cargo por el presidente Maduro, porque si hay un presidente que es extremadamente activo en política nacional y en política internacional, es el presidente Nicolás Maduro. Y recuerda que hace unos días declaró un 50% del aumento de sueldo. Se sacó el nuevo cono monetario, se sacaron los billetes de 100 a los efectos de dar una respuesta contundente a lo que ha sido el tema de la especulación con el signo monetario venezolano. También recuerda que el presidente Maduro ha liderado la estrategia de los países OPEP y no OPEP para revalorizar el precio del crudo, el precio del petróleo, con excelentes resultados. Recuerda que hace un año el petróleo estaba en 25, hoy día está en 45, 50, 50 y algo. Entonces eso es obra del presidente Maduro. Y de alguna manera, a pesar de todos estos embates, de la injerencia del imperio, de la derecha fascista de Venezuela, el pueblo venezolano sigue fuerte, aguerrido, y que no va a declinar. Y como usted lo menciona, y como todos estos también, estos medios de información, estas transnacionales de comunicación, como los de siempre se los he denominado, ¿verdad? Tratan de distorsionar lo que realmente está pasando en Venezuela, que la gente se muere de hambre, que la gente, los niños en los hospitales se mueren, que no hay acceso absolutamente a nada. Y eso es totalmente falso, mi querida embajadora. Y no se destaca que hay cero desnutrición en Venezuela, que la cuestión de la vivienda ha subido mayormente, que un montón, miles y miles de gentes tienen más acceso a la vivienda y a la educación. Y eso no se comenta porque no les interesa. Y como le mencionó la embajadora, de alguna manera estas son las injerencias internacionales por el único interés que son nuestros recursos, porque el imperio ha devastado los recursos naturales de los pueblos, ha hecho guerras que no han tenido sentido hacer, y esos pueblos ahora están peor que antes, ¿verdad? Y que lo único que les interesa son nuestras riquezas. Y de alguna manera sí hay que resaltar todos esos logros que usted está mencionando en este 2016, que ha sido muy fuerte para Venezuela, el terrorismo político, el económico, el cultural, y tratar de desacreditar absolutamente lo que hace el gobierno de la bolivariano de Venezuela, embajadora. Sí, realmente la gente tiene una idea. Y recientemente hubo un ciclista que fue a Venezuela, ¿no? Pero a él le habían dicho en repetidas oportunidades que no fuera a Venezuela, porque él hizo una ruta ciclística desde Argentina y la continúa haciendo. Pues entonces, cuando ya le tocaba pasar de Colombia hacia Venezuela, mucha gente le decía: no vayas a Venezuela porque no vas a tener que comer, hay inseguridad y todo. Y bueno, él decidió aventurarse, pues, y pasar por Venezuela. Y lo que dijo: bueno, Venezuela es el paraíso. En Venezuela es el sitio donde me han atendido mejor, no he tenido ningún problema con los alimentos, no he tenido ningún problema de seguridad, no he tenido... Entonces, bueno, encantado, salió de Venezuela en shock, y entonces, digamos, dejó en evidencia ante la comunidad internacional que son una cantidad de mitos y de mentiras sazonadas de verdades. Son mentiras sazonadas de verdades, porque no son totalmente mentiras cosas, sino que toman algunas cosas que puedan estar ocurriendo en algún lugar del territorio nacional, las sazonan con mentiras y las sacan a través de los medios de una manera muy vocal, de una manera muy pronunciada, muy perniciosa. Si es un, si es un tema del enjambre mediático, sacan una noticia en un diario, en otro diario, esas noticias en esos diarios son replicadas por la radio y a su vez por la televisión. Entonces, con ese enjambre mediático, lo que buscan es tratar de ablandar a la opinión pública internacional para que a la hora de un golpe de Estado o a la hora de una de cualquier tipo de medida antidemocrática que quiera tomar la oposición o a la hora de una intervención extranjera, entonces el público internacional acepte como normal que en Venezuela está ocurriendo una violación al Estado de Derecho. Y a pesar de que desde su inicio el presidente Maduro ha llamado a un diálogo a la oposición permanentemente y que se han abierto las puertas, porque la oposición es una minoría embajadora que está en Venezuela tratando de seguir desestabilizando a la revolución bolivariana. Mira, sí, es algo un poquito más complejo que eso. Recuerda, Venezuela tiene, se podría decir, un 30% de lo que se llama chavismo duro, es decir, de personas que más allá de quién sea el candidato, sea Chávez, sea Maduro, votan siempre por la revolución bolivariana. Después entonces pudiéramos decir que entre un 10 y un 30% que han sido históricamente de oposición, y el resto son de algún modo un sector de la población que fluctúa. Fíjate que en esta última elección, a raíz de una arremetida terrible de desabastecimiento de los productos, porque una de las cosas que subrayar siempre es que Venezuela es víctima de una guerra económica imperial que va contra nuestro signo monetario. Mira, los indicadores, la economía de Venezuela opera sin que haya ninguna relación entre la inflación y el riesgo del país y el precio del petróleo y los indicadores económicos, es decir, se comporta de manera completamente atípica. Por eso es que ves que hay en Venezuela una inflación tan elevada, es decir, porque hay sectores que están interesados en montar guerra económica un poco al estilo de lo que ocurrió en 1971 y 1972 contra Salvador Allende en Chile. Son guerras económicas orientadas a desestabilizar procesos o democracias que no les son simpáticas, ¿no?, o de la grada de las grandes potencias, y que hemos dejado de ser neoliberales y que hemos recuperado la dignidad y que queremos otros caminos mejores para nuestros pueblos, mi querida embajadora. ¿Cómo ha hecho Nicolás Maduro junto a su pueblo, a toda esa población, para paliar? ¿Qué medidas se han tomado para paliar este terrorismo económico y el desabastecimiento de los productos en general y también sobre todo la cuestión de la inflación? ¿Y qué logros se han hecho? ¿Cuál es el balance? Sí, gracias por esa pregunta, Yumak, porque hay la idea en la gente que escucha los medios o lee la prensa, ¿no?, de que Venezuela está en una situación catastrófica, y eso no es verdad. En Venezuela hay una crisis, pero también se le han dado respuestas desde lo popular, desde el empoderamiento de los ciudadanos. Muchos ciudadanos hoy día tienen conucos en sus casas, tienen cría de animales. Estamos recuperando no solamente la seguridad alimentaria, sino la soberanía alimentaria. Estamos desarrollando un plan, estamos cultivando semillas propias, semillas autóctonas de nuestro país, y se está haciendo un esfuerzo extraordinario por dejar de depender tanto de lo que se llama la economía de puertos, es decir, que todo en Venezuela, importado, todos los productos venían importados. Entonces, estamos trabajando, solo que ese tipo de cambios son cambios de lo que yo llamo la siembra, ¿no? Y la siembra da frutos por etapas, pero ya hay frutos importantes. Mira, recuerda que el desabastecimiento en Venezuela no es un desabastecimiento de todos los productos, sino fundamentalmente de los productos industrializados e importados. Es decir, tú en Venezuela encuentras todas las frutas, todas las verduras. De pronto lo que te puede faltar son los pañales del niño. De pronto te falta la leche en polvo. De pronto te falta el jabón o la harina pan, pero cada vez han ido apareciendo en el mercado venezolano más productos de la cesta básica alimentaria y también más productos de farmacéuticos, ¿no?, que también ha sido un tema de escasez, ¿no?, los productos de las medicinas, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo una medicina que aquí en el Ecuador cuesta $13. En Venezuela yo puedo comprar esa misma medicina genérica y de la misma calidad en medio dólar. Seguro es entonces, bueno, ¿por qué? Porque hay un laboratorio venezolano que está produciendo esa medicina. Entonces, y que de alguna manera esa distorsión o exagerar realmente de lo que está pasando es también una estrategia para estos golpistas y la derecha y el imperio y tratar de pronto de invadir, mi querida embajadora, como lo han hecho en otros países, porque así ha sido la misma retórica, ¿verdad?, y la misma estrategia de Estados Unidos y los de la derecha, que son los esclavos de los gringos, ¿verdad?, para permitir, para que, y los guairapamuscos, como los denomino, los hijos del viento, que eran unos vendepatrias, ¿no?, y no olvidemos que antes del chavismo había un 80% de pobreza en el país. ¿Cómo está el rango de pobreza? ¿Cómo están los niños? La gente, en la parte social. Mira, no, en Venezuela no debemos medir solamente por el ingreso real. ¿Por qué? Porque en Venezuela hemos desmercantilizado la economía. Qué importante. Es decir, que cuando tenemos que, bueno, que el 90% de la población tiene acceso a salud gratuita y a que le entreguen también las medicinas que tiene que tomar para su tratamiento, y cuando nos damos cuenta que la población venezolana tiene la gasolina más barata del planeta, es decir, que tiene subsidiada la posibilidad de movilizarse, ¿no? También tiene subsidiada la educación. En Venezuela hay educación pública, gratuita y de calidad desde el kinder, desde el prekinder, desde los 3 años de edad hasta el nivel universitario. Entonces en Venezuela no hay bachilleres sin cupo, en Venezuela no hay personas en espera para conseguir un cupo en ningún nivel del segmento de la educación. Entonces podemos decir que en Venezuela también hay 90% de personas pensionadas. Esto es un récord. Mira, nosotros estábamos en 19% de pensionados antes de la llegada del comandante Hugo Chávez. Entonces, hemos avanzado hacia la democratización y Venezuela tiene ahorita la inversión social, el récord de inversión social más alto del planeta entero. Es decir, un 71,4% de los ingresos que recibe el Fisco Nacional se invierten en las necesidades de nuestra población. Entonces eso es un récord, ¿no? Y el turismo, ¿cómo es también que es una fuente de ingresos? Mira, el turismo, mira, Venezuela tiene una capacidad turística extraordinaria. Maravilloso lugar. Extraordinaria. Eso se está trabajando y un país que tú sabes tiene unas costas bellísimas, tiene llanos, montañas, Andes. Tiene una potencialidad extraordinaria y eso es uno de los motores. Fíjate que el presidente Maduro ya hace un año lanzó los 15 motores de la economía y uno de los motores es precisamente el motor turístico, ¿no? Y se está trabajando mucho tanto fortalecer el turismo internacional como el turismo nacional, porque entendemos que el esparcimiento es un derecho también social para nuestra población. Y también cabe recalcar que el presidente Maduro inició haciendo un alza de salarios básico, mi querida embajadora. Sí, mira, ciertamente hubo un incremento del 50% del salario básico, ¿no? Esto sin contar con que cada vez se invierte más en aquellas cosas como carreteras, como, en fin, lo que yo llamo la desmercantilización de la vida, pues, ¿no? En Venezuela, todo niño en Navidad tuvo acceso a su esparcimiento, tuvo acceso a su comida navideña, a sus juguetes, en fin, todas esas cosas que son realmente importantes están garantizadas en Venezuela. Recuerda que en Venezuela estamos apuntando hacia un modelo de socialismo, hacia un modelo en el que lo comunitario tiene prevalencia por encima de lo que son, pueden ser los intereses particulares de los individuos, pues, ¿no? Claro, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo se proyecta Venezuela durante todo este año con todas estas medidas tan acertadas? Y también hay que entender, queridos amigos y amigas, que el problema de la injerencia y de la desestabilización realmente han hecho que reitero, se distorsione todo lo que está pasando, pero también tengo que rescatar la fortaleza del presidente Maduro y de toda la gente que le acompaña para seguir sacando adelante a su pueblo. ¿Cómo se proyecta este año para Venezuela y cuáles van a ser las medidas que se sigan tomando para salir adelante en la parte económica? Sí, mira, para explicar eso creo que hay que decir que el año 2016 fue un año sumamente duro para el gobierno bolivariano. ¿Por qué? Porque hubo una desestabilización orientada a buscar un referendo revocatorio. Ese referendo revocatorio no prosperó, principalmente por culpa de los propios promotores del referendo revocatorio. Y eso es importante decirlo, embajador. Porque, Porque, primero, porque solicitaron el referendo revocatorio casi 4 meses después del tiempo en el que debían solicitarlo, y luego lo hicieron de manera muy torpe, sin adecuarse a lo que son las medidas y las normas técnicas para las formalidades técnicas para solicitar ese referendo revocatorio. De modo que es muy interesante subrayar que, claro que, sí, que Ignacio Ramonet habla de los logros del presidente Maduro, pues, ¿no? Y dice que, bueno, las 10 victorias del presidente Maduro, dice que, bueno, que se anotó a su favor lo que han sido los errores sistemáticos de la oposición venezolana, que a pesar de haber alcanzado una mayoría en la Asamblea Nacional, esa mayoría la han dilapidado. Yo creo que ha sido como una especie de cachetada, una especie de desilusión para el pueblo venezolano, que de manera también un poco preocupada, pues, no votó por la oposición con la idea de que la oposición iba a ayudar al gobierno a solventar los problemas que más aquejan a la sociedad. Y eso no fue lo que hicieron. Llegó Henry Ramos Alup, el anterior presidente de la Asamblea Nacional, diciendo que iba a sacar a Maduro en 6 meses. Es decir, llegó directamente con una agenda insurreccional y se dedicó a eso. Y incluyeron a unos diputados, a 3 diputados del estado de Amazonas que no habían sido electos porque su elección, supuesta elección, había sido impugnada, y el Tribunal Supremo de Justicia explicó: no se pueden juramentar porque no son diputados diputados electos. Bueno, de modo que ellos decidieron juramentar a estos 3 diputados en situación irregular y metieron a toda la Asamblea Nacional, un cuerpo legislativo que debe estar legislando en función de los intereses de todo el pueblo venezolano, lo pusieron, pues, en una situación de desacato, en una situación de ilegalidad, de modo que en un año no han hecho nada por el pueblo venezolano. Y yo quería hacerte referencia, Yomac, que aquí el pueblo del Ecuador tiene una Asamblea Nacional liderada por la Alianza País, muy interesante, porque esta es una asamblea que está legislando en favor de su pueblo con una ley, por ejemplo, como la de la plusvalía, y una ley muy positiva. Así es. Para poder redistribuir, poder garantizar el desarrollo cada vez más avanzado. Y que la gente tenga un buen acceso a la vivienda, porque de lo contrario, la mayoría es un negociado, y que los que tienen más paguen lo que deben, nada más. Es simple eso, ¿no? Y que estas mafias de las inmobiliarias realmente se les regularice y que la gente no pague el triple de una vivienda por la cual se endeuda toda su vida, y que de pronto mucha gente pierde esa vivienda porque solo paga intereses, como un chulco inmobiliario. Sí, mira, fíjate que esa legislación antiespeculativa, esa legislación inclusiva para garantizar el derecho que tiene toda familia ecuatoriana a la vivienda y al disfrute, pues, de ciudades con todos sus servicios, eso es una cosa. Ojalá la Asamblea Nacional Venezolana de verdad se pusiera en una tónica de aprender de la Asamblea Nacional del Ecuador y legislar en función, en contra de la especulación, que también en Venezuela la especulación y la inflación son flagelos terribles, ¿no?, para nuestro pueblo. Las 10 victorias. Bueno, es importantísimo decirlo. Aparte de haber capitalizado los errores de la oposición venezolana, tenemos que vernos, Venezuela superó la crisis del Niño, que fue una crisis terrible, con el tema eléctrico no hubo dificultades por la sequía, precisamente porque el 70% de energía en Venezuela es hidroeléctrica, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, que se reimpulsó la economía y el desarrollo integral de la nación a través de los 15 motores. Mira, te leo rapidito. Los 15 motores son el motor agroalimentario, motor farmacéutico, industrial, motor de nuevas exportaciones para la generación de divisas. Aquí se están trayendo productos de la gente exportadora que están adquiriendo algunas empresas aquí en el Ecuador, pues, ¿no? Tenemos el motor de la economía comunal, social y socialista, que son los que están principalmente dando respuesta a través de los CLAP, de los comités locales de abastecimiento y producción, están dándole respuesta al tema de la guerra económica contra nuestro pueblo, pues, ¿no? pero también está el motor de hidrocarburos, de petroquímica, de minería, turismo, construcción, motor forestal, motor militar industrial, motor de telecomunicaciones, motor de banca pública, industrias básicas, estratégicas y socialistas. De modo que, fíjate, es importante subrayar que Venezuela por primera vez con Hugo Chávez tiene un plan de desarrollo nacional, al igual que el Ecuador, pues. Así. Y yo creo que a veces perdemos de vista la importancia estratégica de lo que es tener un plan soberano y bien articulado y bien pensado de desarrollo nacional. Esto no se va a ver en 5 años. Es lo que va a garantizar el futuro. Pero fíjate que quien le legó el plan de desarrollo a la China fue Mao Zedong. Y Mao Zedong decía en 1956 que la China era un país pobre, que más de la mitad de su población pasaba hambre, y que no tenía industria, no tenía agricultura, y tampoco tenía recursos naturales. Entonces, fíjate, entonces la China en 1960, hoy la China, 2016, es prácticamente la primera economía del planeta. Entonces, que la importancia estratégica de tener un plan de desarrollo, como puede ser el plan del buen vivir, como puede ser el plan de la patria que tenemos en Venezuela. Y así se va canalizando. Y ahí sí tengo que remontar a estos bloques que gracias a Fidel Castro y a Hugo Chávez se hicieron, ¿no? Como es el ALBA, la CELAC, UNASUR, parte de ser del MERCOSUR. ¿Cómo se van fusionando? ¿Cómo están estos bloques? Porque de alguna manera a veces la gente dice, no, es una cuestión muy política para ayudarse entre estos disque progresistas, y no es así, va mucho más allá, y que también es el momento de afianzar esos bloques, mi querida embajadora, pero a su vez también es la parte económica que puede haber entre estos países miembros de esta patria grande, de los que componen estos bloques. ¿Cómo estamos por ahí? Bueno, mira, fíjate que yo creo que es importante también valorar un poco el tema geopolítico, porque están ocurriendo muchas cosas. Acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos nada más y nada menos que Donald Trump. Así es. Un antipolítico. Pero fíjate que Donald Trump viene con una agenda muy compleja a nivel que va a afectar el planeta entero. Porque es una agenda antiglobalización, es una agenda en la que después que los países desarrollados tienen 2 décadas hablándonos del dogma de abrir nuestros mercados y de la globalización, deciden ellos cerrar sus mercados. Y eso va a traer consecuencias, como moverse el piso a los mismos gringos. Exacerbar el proteccionismo. Y fíjate que la gente que está eligiendo Donald Trump ahorita dentro de su tren ejecutivo son uno, el que va a ser el jefe de la Cancillería estadounidense, es un exdirector de ExxonMobil. Y así, personas que vienen de las finanzas y personas también que vienen de poco del tema de Hollywood y otras tendencias que hay en Estados Unidos. Pero entonces lo que vemos es que va a haber, infortunadamente, mira, ayer Obama dio su último discurso, ¿no? Y uno se entristece un poco, ¿no? Porque hubo muy pocas ganancias sociales. Exacto. En mi criterio, ¿no? Recordemos que hubo más de 2.500.000 deportados, de los cuales 2 millones deben ser más o menos latinoamericanos. Es un estimado que yo hago. Muy poca inversión. Entonces, social. Más de 2 millones de familias separadas, desmembradas. Eso fue una cosa, y a pesar de que él ofreció una reforma migratoria, lo que hizo en última instancia fue separar lo que Dios unió. Es decir, separar familias pobres, familias desesperadas que han huido a otro país a buscar el sueño americano, a buscar una mejor forma de vida para su familia, para su gente. Entonces, cometió lo que es para mí un gran pecado, pues ese tema de esa deportación masiva de gente... Y Nobel de la Paz, ¿no? De gente muy bella, gente muy sencilla, de gente muy honesta. Y que ha aportado al aparato productivo de Estados Unidos, de embajadora. Entonces, fíjate lo que sea. Fíjate que Obama dice en su discurso, bueno, tú sabes que una de las cosas que sí aprobó es un sistema de salud, en el cual incluyo a 4 millones de personas que antes no tenían seguro de salud. Pero ya Trump dijo que ese lo que llaman el Obamacare, que es este seguro se iba a eliminar. Entonces, fíjate, yo creo que es importante ver el tema de la reversibilidad e irreversibilidad de los procesos políticos y de las ganancias sociales. Y es muy importante, tanto para Venezuela como para Bolivia, como para Nicaragua, para Ecuador, para los pueblos que todavía mantenemos modelos progresistas, tenemos que entender que hay que preservar los modelos, porque es el único modo, porque si no lo llegáramos a preservar, lo que se afecta no es el ahora, se afecta la vida de generaciones y generaciones. ¿Qué está pasando ahorita en Brasil? En Brasil Argentina, de... embajadora. Bueno, en Argentina es terrible, pero en Brasil acaban de aprobar una ley que prohíbe el incremento de los presupuestos sociales por 20 años. Qué infamia, es decir, ¿no? Es decir, estamos condenando en un solo día la vida de varias generaciones, y eso es últimamente lo que está en juego aquí en el Ecuador, lo que está en juego en Venezuela. Estamos hablando de que es necesario que consolidemos, que no hagamos lo que hizo Obama. Obama lo que hizo fue una reformita, dos reformitas, y perseguir inmigrantes latinoamericanos y inmigrantes del mundo entero, entonces, y deportarlos como si fueran sencillamente unas cosas, pues, ¿no? Y mantener, entonces, guerras injustificables. Entonces es muy importante valorar que nuestros procesos, que tienen falencias, que tienen dificultades, deben ser preservados, y tenemos que entender que eso es un deber moral. Y eso que le compete netamente también al pueblo, esa participación ciudadana y esa conciencia, embajadora, que tenemos que ir sembrando a cada una de estas generaciones del presente, porque no son el futuro, son el presente, a estos, todos estos jóvenes, y mantener nuestros procesos, que con nuestros errores y virtudes son nuestros procesos, y que ha costado mucho y que cuesta mucho mantenerlos, como en el caso también de Venezuela, con mucha dignidad, pero también con decisiones importantes que van a tener resultados a mediano y a largo plazo. Eso es lo vital. Vamos a hacer otro corte musical, mi querida embajadora, y nos vamos, mi querido Andrés, y seguimos con los joropos y venezolanos, y vamos con Cristóbal Jiménez, la fiesta en Olarza, El Orza, del 19 de marzo, y que eso le encantaba muchísimo a nuestro comandante, como buen llanero, Hugo Chávez, y que cantaba junto también a este gran cantautor popular, y que eso también dio una visualización a esa parte de lo que representa el patrimonio, lo que representa esas expresiones populares que estaban negadas, alienadas, antes del chavismo, y que los ha seguido manteniendo el presidente Maduro. Bueno, vamos a irnos con el corte musical, mi querido Andrés. Paseaban por la calle con sonrisas de alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el Orza me encontraba, y entre palos y aguardiente la vida feliz pasaba. Cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca sombra de un matapalo y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. Hola, hola, mi nombre es Carla Delgado, de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo, y quiero enviar un caluroso abrazo a nuestra compañera Yumak Ortiz, que hace el programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Elise Bausa, soy la encargada consular de la Embajada de Bolivia en Ecuador, y estoy aquí para dar un saludo fraterno, afectuoso a nuestra querida hermana, amiga, Yumak Ortiz, de Trazos de Nuestra Identidad. Una amiga, no solo de la embajada, sino también de Bolivia como todo, de nuestro proceso de cambio también. Un saludo a ella y a todos los hermanos ecuatorianos que están hermanados con nuestro país, con Bolivia y con nuestra cultura. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Con belleza de garcero y el lirio con su fragancia me temblará en su recuerdo. Bueno, ya estamos, estamos aquí en su programa Trazos de Nuestra Identidad. El tiempo pasa volando, pero realmente agradecerle, mi querida embajadora, por toda esa explicación y lectura real de ese análisis político, social, cultural de lo que pasa en Venezuela y también dentro de la geopolítica mundial tan importante que nos atañe como pueblos de este mundo, de esta tierra. Habíamos hablado también la importancia de los bloques creados, ¿no? Tanto la ALBA, la CELAC, pero también, por ejemplo, del Mercosur, y que yo le decía por interno que su canciller, Delcy Rodríguez, una mujer, una guarmi, una sinchi guarmi, como diríamos acá dentro de nuestra cosmovisión andina, una mujer guerrera que ha sabido pararse con valentía, pero también es la voz de lo que representa el presidente Maduro y la voz de ese pueblo digno de Venezuela. ¿Cómo está? Y que intentaron sacar a Venezuela de su presidencia pro tempore que le corresponde, no es porque ellos han atribuido y deciden hacerlo, esto es de acuerdo a una ordenanza que hay dentro de las declaratorias que se hacen desde la creación de Mercosur. También la MNOAL ha cumplido un papel importante. El año pasado, en septiembre, se hizo la 17ª cumbre y se sacaron algunas resoluciones. Es importante también destacar que esas resoluciones siguen su marcha o quedan solamente en encuentros, en discusiones internas dentro de estas cumbres. Y vamos por el Mercosur, porque trataron de sacar a Venezuela, desestabilizar, incluso fue agredida. Nosotros nos solidarizamos, reprochamos totalmente en Argentina, que fue para explicar que las cosas no están sucediendo como se cree, y todo manejado con un tinte político, derechoso y orquestado por Norteamérica, mi querida embajadora. Sí, fíjate que los gobiernos derechistas de Argentina, China, Brasil y Paraguay han querido afectar a Venezuela de manera injusta, irrita y sin ningún tipo de justificativo sacar a Venezuela del Mercosur. Pues esto es parte de una arremetida global que busca debilitar todos los organismos internacionales o multilaterales en los cuales no tiene presencia Estados Unidos, no tiene presencia la Unión Europea, ¿no? Porque en la medida que se debilita el multilateralismo no occidental, es decir, el multilateralismo soberano, el multilateralismo que cree en el avance de los países del sur, bueno, ellos ven afectados sus intereses. Recuerda que económicamente los países del norte dependen en muy buena medida de los productos que nos venden, ¿no? Y de tenernos sometidos, de tenernos subyugados, sobre todo en la parte cultural, ideológica. Por eso es que es tan importante, Yuma, que esta ventana que abres tú a la población ecuatoriana, ¿no? pero quería mencionarte que sí, en efecto, nuestra primera canciller mujer de la República, Delcy Rodríguez, quien también es hija del mártir socialista, fundador de la Liga Socialista Venezolana, Jorge Rodríguez Padre, es una mujer que ha dado una batalla extraordinaria. Y es un ejemplo. Ha dejado en evidencia, ¿vale?, que no hay ningún tipo de razonamiento, que dejó en evidencia, dejó claro ante la comunidad internacional de que no hay ninguna razón de fondo para suspender a Venezuela del Mercosur, que no sea una razón interesada, que no sea una razón, digamos, política de derecha. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué se decía? Que Venezuela no había cumplido con la normativa jurídica. Y resulta que Venezuela es el país que más rápidamente, en 4 años, Venezuela ha incorporado la normativa Mercosur en un 90%, aun cuando hay países que en 25 años dentro del Mercosur han incorporado solamente el 70%. Entonces, tú ves ahí la doble moral y lo falso, pues, de lo que fue esta arremetida. Pero yo creo que, fíjate, es muy importante subrayar. Mira, que el Mercosur con Venezuela es un Mercosur poderoso. El Mercosur sin Venezuela es un Mercosur débil. Eso lo tienen que saber, porque cuando tú ves, tú analizas los reportes de la OPEP, te das cuenta de que Brasil tiene petróleo solamente para su consumo interno. A pesar del pozo este petrolero, que son 15 mil millones de barriles lo que tiene Brasil. Pero te pones a ver, Uruguay tiene de petróleo 0 barriles. Paraguay 0 barriles. Y que están en una crisis interna horrorosa. Lo que te digo, dentro de muy pocos años Argentina va a pasar a ser también importador neto. Porque lo que tienen ellos son menos de 3 mil millones de barriles. Entonces lo que tiene el Mercosur en términos, digamos, de garantía hidrocarburífera, para garantizar y apuntalar su desarrollo, es mínimo. Entonces es una decisión absurda, es una decisión política. Y que van a necesitar de nuestros países como hermanos, como pueblos. Y te voy a decir una cosa, eso se va a revertir, esa decisión injusta, irrita, se va a revertir más temprano que tarde. Y está, porque quedaron pésimo y en evidencia, ¿no? Claro, es que mira, que Venezuela le da al Mercosur un oxígeno que de otro modo no lo va a tener con ningún otro país que pueda sumar el Mercosur a ese bloque multilateral. Pero entonces, bueno, hablando también un poco, quería que te comentara un poco de lo que es el paisaje global. Pues no, yo creo que hay que felicitar al gobierno del Ecuador por asumir el liderazgo en el grupo de los 77. Creo que una de las cosas que va a apuntalar el gobierno del Ecuador en esa instancia tan importante es el tema de los paraísos fiscales, porque si los transnacionales buscan hacer de nuestros líderes e involucrarlos con la corrupción y para que después metan su dinero, puedo poner un ejemplo, una empresa farmacéutica quiera meter unos medicamentos aquí en el Ecuador, entonces paga una coima, ¿verdad? Y después entonces convierta a estos líderes realmente en corruptos, los corrompe. Hay unas políticas corruptoras por parte de las transnacionales que buscan apuntar a sus intereses. Y es parte de los planes, ojo, de la desestabilización. Entonces el tema de los paraísos fiscales, que es una agenda que quiere el Ecuador impulsar, entonces un nueva dimensión ética de la política. Es decir, el Ecuador apuesta por la integridad global, y yo creo que es una propuesta importantísima, y creo que todos los pueblos del sur tenemos que apoyarla con entusiasmo, todas esas propuestas, y de verdad quitarnos el sombrero ante esa idea tan magnífica, esa idea tan importante, porque eso nos va a permitir limpiar lo doméstico y también dejar en evidencia la inmoralidad de los grandes poderes fácticos del mundo, ¿no? Pero también quería y de sus esclavos que se rasgan ahora en época de elecciones, se rasgan pues por los pobres, por los indios, las injusticias. Eso, discúlpenme, es otra distorsión, así que a pensar muy bien, porque si seguimos creciendo como país con nuestros errores y virtudes, porque hay que cambiar muchas cosas obviamente y mejorarlas, o queremos regresar al pasado de estos vendepatrias que ahora se captan de ser demócratas, de ser que quieren toda una soberanía y una libertad para todos y todas, y eso no es verdad. Sí, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que entender que tiene en estos momentos sobre sus hombros una responsabilidad no solamente dirigida hacia lo doméstico ecuatoriano, sino que tiene, digamos, ha abrazado pues una vocación continental y una vocación planetaria, y que es muy importante que el pueblo ecuatoriano sea consciente de que ya no son solamente los intereses de los 15 millones de ecuatorianos, sino que tiene sobre sus hombros una responsabilidad mayor, porque gracias al liderazgo del presidente Correa, se ha asumido, que ha sido un liderazgo, se quiere un liderazgo compartido, ¿no? Una gran obra de amor que han hecho los presidentes, el presidente Chávez, el presidente Correa, el presidente Evo, el presidente Mujica, todos estos, digamos, nuevos líderes de la América Latina que se han convertido también en líderes planetarios, porque están planteando otras maneras de ver nuestro desarrollo, de ver a nuestros pueblos y de ver el planeta. Y poner al ser humano sobre el capital, mi querida embajadora. Ciertamente. Y más equidad, más justicia social que tanta falta le hacía en estos procesos. Y eso es lo que no les interesa al imperio. Pero eso seguirán desestabilizando, interrumpiendo. Pero como lo dije al inicio, nuestros pueblos han cambiado. Y gracias a estos grandes líderes que son parte también de ese legado de Simón Bolívar, de las Manuelas, de Eloy Alfaro, como usted tantas veces lo expresa, mi querida embajadora, y que es importante siempre mantener esos legados con una óptica actual y releerlos y analizarlos muy bien para poner en práctica. Cada país es diferente y cada país sabrá poner estas ópticas y estos legados de acuerdo a lo que conlleve cada país. No somos una copia, pero nunca hay que olvidarnos que somos de un mismo origen y sobre todo que somos hermanos, que esta patria grande que soñó Simón Bolívar, que luchó tanto por las gestas independentistas, las Manuelas y también que lideró Chávez, porque yo creo que Venezuela fue, aparte de Cuba, obviamente, de nuestro comandante Fidel Castro y de todo ese pueblo heroico revolucionario, yo creo que Chávez fue el hijo de todo, de este legado, ¿no? Desde Martí, de Fidel Castro, y que puso en práctica, y que gracias a Venezuela, que dijo, puso un punto final, yo creo que nos contagió, nos dignificó de decir que somos pueblos dignos y que podemos ir creciendo a la par, y que no hay que olvidarse que ahora, que cada país tome sus resoluciones como soberanos que somos e independientes, pero que tenemos que ir pensando y tenemos que ir fortaleciendo nuestras alianzas como pueblos de esta gran patria grande, mi querida embajadora. Y por eso nunca olvidarnos de nuestros líderes y lideresas que lucharon por estas reivindicaciones, por la libertad, por estas injusticias, ¿verdad? Y como usted ha planteado, ¿no? Simón Bolívar está más vigente que nunca y sus planteamientos lo siguen haciendo. Y usted habla de tres revoluciones, de tres gestas independentistas, lo social, lo importante, lo antiimperialista. Hablemos de ello y traigamos a memoria a nuestros líderes y lideresas como Simón Bolívar. Sí, mira, hay una historia de Bolívar que es la que conoce todo el mundo, ¿no? Todo el mundo sabe que libertó 5 naciones, o pudiéramos decir 6 naciones, porque recordamos que Panamá era el departamento de Panamá y estaba, digamos, era parte del territorio de la Nueva Granada, pues, en ese entonces. Pero sí es importante que subrayemos que Bolívar nos legó un pensamiento muy importante que tenemos que visitar. No solamente fue el tema de la revolución de independencia de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, no solamente eso, sino también la revolución social, porque fíjate que Bolívar fracasa. Bolívar comienza toda esta gesta en 1810, y recuerda que terminamos coronando con procesos de independencia entre el 21 o el 22 o el 23, en 1823, pues, ¿no? O sea, estamos hablando 10, 13 años después, ¿no? Pero fíjate que él ve claro que solamente los pueblos pueden avanzar cuando se avanza con todo el pueblo, es decir, no solamente las oligarquías o las élites, ¿no? Simón Bolívar trató de hacerlo en principio con las élites, digamos, más preclaras, pues, y es solamente cuando la revolución se hace social, es decir, cuando la revolución declara la libertad de los esclavos y la inmoralidad del cobro de lo que llamaban estos impuestos que le cobraban a los indígenas, ¿no? Y cuando él elimina todo eso, ¿no? Y logra captar a los indígenas y a los esclavizados, convertidos de esclavizados en libertadores, pues, ¿no? Es cuando logra cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? para lograr conquistar la independencia nuestra. Entonces, nuestra independencia, el proceso de independencia política propiamente dicho, pero también es una revolución, ¿verdad? Pero también está el proceso de independencia social o la revolución social, es decir, una revolución que se lucha desde todas las clases sociales, pero también tenemos que está la revolución latinoamericana, que es la parte del poder popular, es decir, diríamos. Que él, ¿no?, ve claramente que, y eso lo ven en el Chimborazo, aquí en esta magnífica montaña, esta montaña que es la protuberancia más alta, más grande que tiene nuestro globo terráqueo, ¿no? Es más alto que el Everest, ¿no? Creo que tenemos que decírselo a toda la América Latina para que todos los turistas vengan a conocer la magnitud, la magnitud, ¿no?, la presencia de los Andes, ¿no?, la presencia poderosa, o sea, de esa montaña, que es la quizá el punto del planeta más cercano al cielo, está en el Chimborazo. Entonces, fíjate que desde el Chimborazo, Simón Bolívar dice, habla del Dios de Colombia, ¿no? ¿Qué era Colombia para Bolívar? No era Colombia el país Colombia. Colombia era la Confederación de Naciones de América Latina. Y el Caribe, porque Bolívar siempre vio al Caribe, pues, ¿no? Claro, siempre entendió que está, siempre hablaba de Puerto Rico, de Cuba. Entonces, bueno, tenemos entonces que él entendió que solamente como repúblicas unidas podíamos nosotros ser libres, podíamos nosotros garantizarle justicia, garantizarle dignidad a nuestras poblaciones, porque él veía clarito. Entonces, llega la cuarta revolución, que sería entonces la revolución precursora del antiimperialismo, porque fíjate que una cosa, porque siempre el imperio estuvo ahí. Fíjate que las oligarquías siempre nos negaron el conocimiento de los textos de Bolívar antiimperialista. Es decir, esa frase que se conoce, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad, ¿no? Eso no se comentaba mucho en la Cuarta República en Venezuela. Eso un poco quedó. Y hay unas cartas muy importantes de Simón Bolívar con el representante de la Cancillería estadounidense o Departamento de Estado, como lo llaman allá, pues, ¿no? Uh-huh. Un señor Irving Vallis, ¿no?, donde él le planteaba, fíjate que Estados Unidos, a pesar de que inspiró los procesos de revolución independentista en América Latina, no los quiso apoyar. Ellos declararon estricta neutralidad ante las diferencias que había entre la colonia española y los países luchando por su independencia. Pero entonces, fíjate, declara neutralidad, pero mandan un montón de barcos a venderle armas a los españoles. Así es como actúa ahora también, no ha cambiado mucho, mi querido. Bueno, es la misma historia que se repite, es la historia circular que se repite y que tenemos que romper, y que tenemos que romper de manera definitiva y hacer irreversible todos los procesos de dignidad y soberanía que tenemos hoy. Entonces, está toda esa revolución antiimperialista. Y que se negó ese pensamiento, ¿no?, y esos escritos que usted dice y esas cartas. Claro, pero ¿no?, es importante también subrayar que la revolución latinoamericana de independencia contó con muchas mujeres, ¿no? Y creo que Manuela es como el símbolo, ¿no?, de lo que fueron todas esas mujeres que lucharon con nuestros próceres. Y que representa también a todas esas mujeres anónimas, ¿no?, que estuvieron ahí al pie de batalla, mi querida. Yo creo que Manuela no fue tanto el amor no creo que Don Manuela amó tanto a Simón Bolívar como amó a la libertad, amó a la independencia. Yo creo que ella fue una gran luchadora que dio la vida. Y hay que ver que es diferente el tema del amor cuando se está en guerra, cuando no se sabe si mañana vas a estar vivo, ¿no? Así y ese es. Fue el amor que le legó el Ecuador, que le legó Manuela, y que de pronto no se lo representa y no se la destaca como debería ser, mi querida embajadora, y sobre todo aquí en el Ecuador, siendo ecuatoriana, que de pronto ustedes como venezolanos ha sido un referente importante, mi querida embajadora, pero en el Ecuador no. Por eso yo hablo siempre de no perder esa memoria histórica y que está más presente ese legado, y que nos sintamos orgullosas como mujeres. Pero también Manuela, aparte de ser la compañera de Bolívar, la libertadora de los libertadores, que le cuento que mencioné, si alguna feminista me llamó a decir que soy una machista, que cómo le pongo en ese plano a Manuela Sáenz. Le digo, por favor, ¿qué más feminista de ser la libertadora de libertador? Pues, queridos amigos y amigas. ¿Y cuál es su lectura? ¿Cuál debe ser ese rescate de este personaje histórico y que debe estar presente en la actualidad, en estos momentos coyunturales, mi querida doctora Carol Delgado. Sí, mira, Yumar, vamos a dejar que sea Simón Bolívar quien hable aquí en este programa, ¿no? Dice, Manuela siempre se quedó, no como las otras. Se importó a sí misma y se impuso con su determinación incontenible, y el pudor quedó atrás y los prejuicios a sí mismo. Solo ella, sí, mujer excepcional. Nuestras almas siempre fueron indómitas para permitirnos la tranquilidad de dos esposos. Es decir, no fue una relación de dos esposos. Pudieron haber sido dos esposos, pero estaban en mitad de una guerra por la libertad y por el bienestar de nosotros, las generaciones presentes, pero también de las generaciones pasadas, y también estaban luchando por la libertad de las generaciones futuras. De modo que, dice entonces, nuestras relaciones fueron cada vez más y más profundas. ¿No vio usted? Carajos, de mujer casada a usar secretaria y guardián celoso de los archivos y correspondencia confidencial. Era la guardiana de los archivos de la independencia y de la libertad, ¿no? De batalla en batalla a teniente, capitán, y por último lo ganan el arrojo de su valentía que mis queridos generales atónitos veían. Coronel, o sea, llegó a ser coronel. ¿Y qué tiene que ver el amor en todo esto? Nada, el amor no tiene nada que ver en todo esto. Hay que subrayar que Manuela fue hija ya de precursores de la independencia. Entonces, desde que ella está niña, ella es parte de esta vorágine y de este ambiente revolucionario independentista. Entonces, cuando ella se encuentra con Bolívar, ella está casada. Pero el gran amor de Manuela no fue Simón Bolívar, en mi criterio. Yo creo que el gran amor de Manuela fue su pueblo, exacto. Fue la independencia, fue la lucha. Y creo que eso lo dejó claro, pues, ¿no? Creo que fue la mujer preclara. Creo que todavía debemos trabajar mucho. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo les quiero comentar que en Venezuela, Manuela Sáenz, sus restos simbólicos están en el Panteón Nacional, al lado de los restos de Simón Bolívar y de todos nuestros grandes héroes. Porque es que a Manuela hay que devolverle, reivindicarla, porque Manuela, y yo digo, Manuela es la Rosa Luxemburgo, latinoamericana. Manuela es el símbolo de todas las mujeres luchadoras del planeta. Y yo creo que Manuela no es ecuatoriana, Manuela es nuestroamericana, Manuela es venezolana, Manuela es panameña, Manuela es de todas las mujeres que luchan por las más diversas reivindicaciones que pueda estar trabajando en mujer alguna en todo el mundo. Qué maravilloso, embajador. Y vamos a dedicarle un programa en próximos, a futuro, a mediano, a plazo, un programa a Manuela. Se lo merece ir discerniendo a este personaje, a esta lideresa, a esta generala, a esta libertadora del libertador y sobre todo a esta libertadora de los pueblos, que más allá del amor que tuvo, obviamente, que les movió a Bolívar y a Manuela entre ellos, fue, como lo bien lo dice la embajadora, fue el amor a la libertad y a la injusticia de nuestros pueblos. Eso es lo más importante. Mi querida embajadora, también ya se acerca, y con esto voy terminando, mi querido Andrés Viracocha, y ya le veo por ahí a mi querido Dani. También quería mencionar que también hay estos referentes que son de toda esta patria grande, como fue Martín, José Martí, la base fundamental del pueblo cubano, pero también de Latinoamérica. El 28 de enero, justo que cae sábado, se conmemora un año más de su natalicio. ¿Cómo recordar a Martí, mi querida embajadora? Mira, Martí hay que recordarlo como el libertador almático de nuestra América. Es decir, si bien Bolívar y Francisco de Miranda crean la independencia desde el punto de vista positivista y racional, todavía la independencia, no es sino hasta Martí, cuando la independencia almática, la independencia cultural, la independencia de los sentimientos se sistematiza y se escribe, ¿no? Y yo creo que Martí es una figura rectora, pues, de lo que tiene que ser el modo como nos vemos en la América Latina. Y quiero también dejar que sea Martí el que hable, ¿no? Hay un ensayo maravilloso, extraordinario, que si Dios quiere vamos a estar distribuyendo el sábado 28 de enero en la Plaza José Martí de aquí, de la ciudad de Quito, a las 10 de la mañana. En la Mariana de Jesús, en América y Mariana de Jesús, en el Monumento a Martí, van a estar unidos todos los pueblos del ALBA, mi querida embajadora, para rendir un homenaje justo y siempre tener presente a Martí. Sí, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, por supuesto, Cuba va a ser, digamos, la principal organizadora, pero también Martí, al igual que Manuela, no es cubano. Martí es nuestro americano, es nuestro, igual que Alfaro. Pues no podemos decir que yo creo que nosotros tenemos la más grande riqueza, la riqueza colosal desde el punto de vista histórico y cultural más grande que tiene el planeta con nuestros héroes latinoamericanos. Pero dejemos entonces que sea Martí el que hable. Fíjate lo que dice: lo que quede de aldea en América ha de despertar. Después dice: estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas de almohada, las armas del juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Qué maravilla. Y después dice: pensar es servir. Entonces entendía Martín que solamente la conciencia de una vanguardia que busca politizarse, repolitizarse, formarse, que eso era necesario para nuestros pueblos, ¿no? Y porque también después habla del gigante de las siete leguas, porque una de las cosas que tenía claro también Martín era que el gigante codicioso y avaro de los Estados Unidos, que ahorita podemos hablar también del otro gigante también, que son los europeos. Es decir, las grandes potencias siempre han buscado, y sus aliados, vivir a expensas de la pobreza y de la miseria y de la depauperación, no importa qué tan depauperado puede ser un país. Piense cómo se llegó a dejar Haití sin siquiera riqueza forestal. Qué terrible, ¿no? Depredaron. O sea, tan codicioso y tan avaro el imperialismo y el colonialismo, que eso no tiene manera de parar, ¿no? Pero no sé cómo estamos de tiempo, que tengo aquí otras frases de Martí. Ya, y vamos terminando con eso. Andrés del Andrés me está matando, ya tenemos que ir cortando. Pero sí, terminemos con eso, mi querida embajadora. Bueno, aquí dice Martí, dice: los que no tienen fe en su tierra son hombres de siete meses, porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás. No les alcanza el árbol difícil, el brazo canijo, o sea, el brazo así como amputado. Amputado, ¿no? El brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de Madrid o de París. Increíble. Y dicen que no se puede alcanzar el árbol. Es decir, esa es la oligarquía, claro, nuestra americana, las oligarquías de Venezuela y de Ecuador, que dicen que no podemos alcanzar el desarrollo, que no podemos ir hacia la felicidad plena, que no podemos ir hacia la calidad en la educación pública. No podemos ir porque no les alcanza a ellos el brazo canijo. Nos dicen que no podemos hacerlo nosotros, y sí podemos hacerlo, y lo estamos haciendo. Tenemos que perfeccionarlo, hay cosas que podemos seguir trabajando y hacerlas cada vez mejores, pero tenemos que garantizar que hay continuidad en estos procesos de la izquierda progresista en la América Latina. Así es, y también cabe decir, ¿no?, que como lo dijo Simón Bolívar, todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos, ¿no? Nada es fácil y hay que seguir adelante. Venezuela, nuestros pueblos tienen que seguir siendo lo que somos, libres, dignos y soberanos, y seguir trabajando mancomunadamente junto a su pueblo, con nuestros errores y virtudes. Realmente siempre es un privilegio contar con usted, mi querida embajadora. Gracias, Yupa y Chayne, muchísimas gracias por toda esa ese conocimiento que nos transmite y que han escuchado todos nuestros queridos y queridas oyentes. Siempre es un privilegio, con toda esa sabiduría suya y esa hermandad latinoamericana, bolivariana. Y un fuerte aplauso a usted y a toda la patria grande y a ese pueblo aguerrido de Venezuela. No nos van a derrotar, por supuesto que no, porque lo que le pase a Venezuela nos atañe también a nosotros, queridos amigos. Eso es lo que nos dejó el legado Martí Bolívar, que unidos podemos alcanzar todo. Si nos desintegramos, nos destruye el imperio. Y el único enemigo que tenemos es ese voraz, destructivo, que es el imperio y todos los imperios que puedan haber ahora en el mundo entero, y sus aliados, que han causado tanta muerte, tanto daño y tanto desastre en el mundo entero. Un aplauso, mi querido Andrés Viracocha, para todo ese pueblo. Muchísimas gracias, me pasé, lo siento, pero valía la pena pasarse con tan maravillosa entrevistada y con todos esos aportes tan importantes históricos y esos análisis y esa lectura. Mañana seguiremos en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Yupai Chay, muchísimas gracias. Y siempre, hasta la victoria siempre, queridos amigos. Siempre, hasta la victoria siempre. Chao, chao, mi querido Andrés. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.